despertado con mucha tristeza, sabiendo que mañana ya te vas de mí. Ay, te juro mi vida que pensando en lo nuestro me pasé la noche casi sin dormir.